dónde vas. Si caminas por la vida sin pensar en los demás. Mira a tu alrededor, que hay millones de personas que se mueren sin amor. ¿Y qué vas a hacer ahora si no tienes compasión? ¿De qué sirven las palabras si no das tu corazón? ¿De qué sirve dar dinero? Lo que la gente busca es amor. Del mundo te pudiera conmover, ¿qué harías tú por él? Con un poco de cariño, grandes cosas podrás ver. Tú eres la luz del mundo, tú tienes la solución. La gente quiere.